yo sea el mejor. Solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. El que no se conforma sabe que puede correr. Si no se da con obstinación, emoción, ilusión, devoción, devorar lo que un día dejé. Con tentación, emoción, ilusión, erección, engullís lo que un día dejé. Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. Volvimos. ¿Qué hora es? Volvimos ahora sin Melina. Sí. Vimos que no daba, entonces. Sí. Gracias a Dios, ya está. Bueno, vamos aquí nosotros dos. Vamos así, probando gente. Que quiera presentarse para. Plata no hay. Es que... Vengan. Claro. Comida va a haber, pero. Si traen. Sí. Si traen, obviamente, claro que sí. Bueno, ¿qué hora es? Son las 10:29, no y media, y 29. Ah, sí. Yo nunca te voy a mentir. Obviamente, claro. Y la temperatura sigue igual, con 20 grados, humedad 46% y viento a 8 kilómetros. ¿La máxima para hoy? La máxima para hoy va a ser de 26 y se va a estar dando alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Y después va a ir bajando la temperatura. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, así que Meli tuvo que salir y va a venir dentro de un ratito seguramente. Así son las cosas de este programa, yo no entiendo. Pasan tantas cosas acá. Bueno, vamos a empezar a decirte las cosas que hay para este fin de semana. Tenemos para este fin de semana la Feria de Emprendedores, ¿puede ser? Sí. La Feria de Emprendedores de San Pedro, la segunda edición, Pastizal Feria se llama. Yeah. Más de 20 emprendimientos, música, comida, ¡comida! Muestra de arte y consumo responsable, obviamente. Ajá. No como vos, Camila. No. Va a ser este sábado 7 de 10 a 20 horas y el domingo 8 de 11 a 13 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Así que a la tarde, el domingo... ¿Eh? Vamos a poder ir. Ah, bueno, sí, joya. Mejor, sí, quiero saber cómo es. Bueno, va a ser en la escuela número 1 y la entrada es por calle Mitre. Ah, mirá, qué bueno. ¿Cuál es la escuela número 1? La que está enfrente... Ay, no puedo decir. Enfrente de la plaza. Mitre. ¿De la plaza grande? Que hay una escuela ahí. Sí. Tal cual. Y por Mitre, no te podía decir lo que estaba enfrente, porque... ¡Tenemos saludos! Sí, ¡woo! Saludos que van a participar del sorteo de los sanguchitos de amiga, ya por los favor. Voy anotando. Manuel Oviedo. ¿O Oviedo? ¿Oviedo? ¿Oviedo o Oviedo? Oviedo. Ah, Oviedo, Oviedo. Oscar Reynosa. ¿O Reynoso? ¿Reynoso? Reynosa, leía todo. Omar García. O García. Lucrecia Venegas. Ay, tenemos. Sí, perdón. Y José Ángel Acuña. Gracias por participar con esa nosotros. Esa gente ya está participando del sorteo. Después nos vamos a contactar con ellos y se lo vamos a alcanzar a su hogar. O al trabajo, no sé, capaz que quieren comer en el trabajo. Uno nunca sabe. Pero bueno, vamos a recordar que este sábado 7 de 10 a 20 y este domingo 8 de 11 a 13 horas y de 16:30 a 20:30 horas va a estar la Feria de Emprendedores de San Pedro, la segunda edición, Pastizal Feria, con más de 20 emprendimientos, música, comida, muestra de arte y obviamente todo consumo responsable. Va a estar organizado por la escuela número 1 y la entrada es por calle Mitre. Perfecto, no se lo pierdan, está muy bueno para favorecer los emprendedores. Sí, obviamente. Para que los emprendedores de acá sean más conocidos y poder consumir lo que es el producto propio de nuestra zona. Y todo caserito, caserito. Nada de... Todo caserito, caserito, como los pajaritos. De cosas industriales y... Nada. Todo bueno. Bueno, tenemos otra cosa más. Sí. ¿Qué va a pasar este fin de semana o el otro? Tiene que ver con la otra. ¿Eso cuándo va a pasar? Vamos a decir mejor lo que va a pasar el 15 de noviembre. Hay un poquito de... Sí. Tenemos un poquito de tiempo para decir esa noticia. Lo que va a pasar este 15 de noviembre a las 16 horas va a ser el Festival de Música Popular que lo organiza el Centro de Estudiantes Mercedes Sosa del Conservatorio de Música Carlos Guastavino. Perfecto, así que ¿sabes dónde va a ser? En el paseo público, obviamente la entrada es libre y gratuita. Acordate el 15 de noviembre. Vamos a ver si el jueves que viene puede venir alguien que represente para que nos cuente bien las bandas y lo que se va a hacer ahí también. Así que... Y que nos cuente también cómo va el tema del conservatorio, qué pasa con eso. Que sí. Estuvimos hablando hace un montón y queremos saber cómo sigue eso. Sí. esta chica que tenemos acá, que nos acompaña, ella fue al conservatorio. Volvió Melina. Un aplauso para Melu. Y básicamente sí. Trajo comida y mantel. Sí. No sé cómo. ¿Vos vas al conservatorio? Yo fui al conservatorio. ¿Fuiste? Retomaré el año que viene. ¿Por qué? ¿Se puede saber? ¿Qué estuviste haciendo? Porque yo estaba haciendo la FOBA intensiva, que consiste en hacer los 3 años de FOBA en un solo año para ingresar al profesorado. Pero resulta que no me gustó, así que voy a hacer los 3 años comunes. Son más años, pero es mejor. Claro. ¡Hola! Ay, ¿quién es? Bueno, ahora tenemos visita. Que seguramente en un ratito estarán en... Sí, ahora dentro de un ratito vamos a decir una cosa que va a pasar el 24 de noviembre. El 25 de noviembre. El 25, perdón, de noviembre, sí. Por intermedio del programa Envión, los chicos estuvieron trabajando durante todo el año para la realización de una película y se comprometieron y lo hicieron posible. Gran estreno este 25 de noviembre en el Cine MEC La Palma, que nos brindó el espacio. Felicitaciones a los chicos César Ovelar, Alexis Ojeda, Esteban Salva, Ariel Romero, Zoe Villafañe, Marcelo Nohuet, Iván Ojeda, que van a presentar Marionetas en el cine de acá. Qué bueno llegar hasta ahí al menos. Es un paso enorme. Es re difícil, pero bueno. Qué gente genial. Lo voy a ir a ver. En el marco de la Semana de la Soberanía Nacional se va a estar presentando la película, el cortometraje o largometraje que hicieron ellos. Así que vamos a tener que ir. No sé si Camila está viva todavía, pero bueno. Sí, vamos a ir. ¿Cómo es que te iba a decir? Vamos a ir con un tema y enseguida volvemos con más Contracorriente. Better.

Se arman las grandes revoluciones y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchá 92.7 Radio La Correntada. Bien, volvimos con más Contracorriente. Jane, ¿me decís el tiempo y la hora, por favor? Bueno, son las 10:49 AM. Bueno, son como las 11, básicamente. 10:49 AM. Por favor, hay que respetar el minutito. Son, hace 20 grados. No cambió nada el clima. Sí, igual. La humedad 46%, el viento a 8 kilómetros por hora. Y seguimos con la misma temperatura. Ningún cambio, por suerte. Bueno, básicamente te vas a cagar de calor toda la tarde. Y está bueno porque estamos en primavera y va a estar bueno. Mejor que ya vino la primavera. Bueno, estábamos hablando del Festival de Música Popular que se va a hacer a cargo del Conservatorio de Música Carlos Guastavino. Y como acá pasa todo tan rápido, los pedís, lo tenés. Estamos con dos representantes. Chicos, buen día. ¿Quieren presentarse? Buen día, mi nombre es Ailen Fernández. Gracias, Cami, por habernos invitado, por estar acá. Y es, como vos decís, el Festival de Música Popular a cargo de nosotros, representantes del conservatorio. Buen día, mi nombre es Rodrigo, el vicepresidente del Centro de Estudiantes. Bueno, vamos a comentarle sobre el festival que se va a realizar este domingo 15 en el Paseo Público. En el escenario del Paseo Público, obviamente están todos invitados. El 15 de noviembre a las 3 de la tarde. En principio teníamos un horario estimado que era a las 4, pero bueno, por suerte se agregaron bandas. Así que vamos a estar, como bien dijimos, con música popular. Porque va a haber una variedad de música, va a haber, ¿sí?, varias cosas, instrumentos que se ejecutan en el conservatorio, profesores, alumnos, cada uno de sus alumnos que tienen sus propias bandas, así que va a estar muy bueno. No sé si quieren que les nombre partes de las bandas que van a estar. Para todos los gustos. Monta. Para lo que quieran. ¿Quieren cumbia? Tienen cumbia, quieren folclore, tienen folclore, quieren rock nacional, lo tienen, pop, parte de música... Folclore. Romántica también, lo que ustedes quieran tienen, así que tenemos una grilla bastante amplia Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para empezar tenemos al profesor Daniel Ronzani con su banda, profesor de él toca el saxofón, terrible. Después está Joana Reynoso, una alumna de Varadero, va a estar cantando temas de Abel Pintos. Así que, hermoso, re lindo, yo ya le pedí un tema, así que, bueno, para mí. Después vamos a tener a, está por confirmarse, pero esperemos que sí, Ivana Rodríguez y Carolina Damianovich, son dos profesoras del conservatorio, esperemos que estén, hasta ahora están ahí en dudas, tienen otras actividades, pero bueno, están contadas. Después está Cuarta Aumentada, un grupo de chicos que cantan pop y música, así, estuvieron en lo que fue la protesta de la peatonal. Son chicos de Varadero también que vienen a cantar. Después va a estar Neandertalis de Garage, un chico representante de la banda. Está, recién este año empezó a estudiar y bueno, ya se presenta con su banda también para tocar. Maxi Mundi, nombre provisorio de un estudiante también del conservatorio, de Lucas Romero. Después va a estar Sin Dirección, una banda ya bastante conocida que estuvo participando en varios castings de rock nacional. Después va a estar Keiko González con su grupo de folclore. Y acá mi amigo y ayudante vicepresidente con su banda Super Sound, grupo de cumbia. Cumbia. Terminamos así con el que, baile. Terminamos con la bailanta, se van todos con las repinas. Así que, bueno, y como para incentivar un poco, a ver sorteos. Así que tenemos varias cosas para sortear, varias gente que nos ha ayudado, comercios que nos han ayudado. Con esta iniciativa es la segunda vez que hacemos un festival y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos cómo responde la gente hacia esto. Déjame hacer unos agradecimientos especiales desde que estoy aquí. Quiero agradecer porque la verdad que no sé, yo como presidenta del Centro de Estudiantes y en representación de todos los estudiantes, estar, no digo a cargo porque no es a cargo mío, sino es de todos y todos lo iniciamos, pero dar la voz y decir, plantear esto y que dé resultado, la verdad que llena el alma. Y bueno, agradecerle a Ciana Indumentaria por haber ayudado a Equilibrio, Mora Boutique, Gitana, Las Indias, Zaire Estética, MC Urban Look, que es un chico, la verdad que este año empezó con el proyecto de su peluquería y la verdad que también ya se lanzó Ayudamos. Y nosotros más que nada, este festival, y como ustedes saben, lo hacemos por un reclamo muy especial, de que hasta ahora no hemos tenido mucha respuesta. Y bueno, esperemos que con el nuevo mandato que se ha elegido y la gente de San Pedro lo ha elegido, esperemos que abran un poquito los oídos, un poco más de lo que han abierto. Porque hasta acá seguimos en el mismo lugar, no tenemos respuesta, queremos que nos abran las puertas para poder llegar a un acuerdo, y que en realidad que es algo que le pertenece a cada institución. Creo que el edificio propio no se le niega a nadie, menos a una institución educativa donde se forman docentes. Creo yo que sus hijos, sus nietos y de todos los representantes locales tienen sus maestras de música, y creo que no salieron de una flor, de un pimpollo. Creo que tuvieron una formación anterior y que la brinda el conservatorio. Y si este conservatorio no estuviera, creo que no sé cuántos profesores de música habrían en este lugar. Creo que ninguno, porque hasta ahora escasean. Y, sí, es verdad. Y por suerte, este año somos bastante los que queremos estudiar. Y el año que viene entramos al profesorado unos cuantos. Somos demasiado. Y no, la verdad, necesitamos el espacio, necesitamos el lugar. Entonces, y un lugar cómodo, porque ya ahora tenemos 2 años más en el mismo lugar que vamos a seguir estudiando, incómodos y bueno. Así que la verdad que vamos a ver si alguien se pone las pilas y nos da una mano, que es lo que tendría que haber pasado. Si bien el festival es para, como ya dijimos, para mostrar lo que se hace adentro y afuera del conservatorio, porque el conservatorio no solamente se dedica a enseñar a leer partituras, entonces, no, te dan muchísimas herramientas para, si vos no querés ser profesor y querés ser cantante, también te sirve, porque acá muchos chicos están valiendo por sí mismos gracias a los conocimientos que le da el conservatorio. Porque si bien podés seguir siendo profesor, tomar la carrera de profesor, o podés tomar el lado de decir, no, yo quiero ser músico, pero tenés todas las posibilidades abiertas, tenés toda una rama muy abierta de elegir lo que vos quieras. Pero todo eso te lo brinda el conservatorio, y todos estos chicos que tienen sus propias bandas se valen de eso, de los conocimientos que el conservatorio les da, las herramientas. Entonces tenés todas las posibilidades de decir, soy profe y a la vez soy músico. Claro. ¿Me entendés? Entonces, enseño la parte teórica, enseño a los chicos que también amen la música y también yo disfruto de ser músico, vivo de eso. Entonces, tiene todas las herramientas para decir, hago lo que me enseñó el conservatorio, hago lo que yo quiera y lo que a mí me hace sentir bien. En mi caso, amo ser profesora, enseñar, no sé, brindar mis conocimientos y que otros amen y que sientan lo que yo siento con la música. Y eso lo que queremos demostrar en este festival, pero también vamos a hacer el reclamo que venimos haciendo siempre. Hoy les mostré que es nuestro único eslogan hasta el momento, los 30 años sin edificio propio. Creo que ya son demasiados años para estar aguantando, claro, estar aguantando no tener un edificio que le pertenece al conservatorio. No se le niega, porque es un derecho, en realidad. Así que muchísimas gracias por esto. Sí, ¿sabes lo que me pasó muchas veces? Que tengo muchos amigos, y más cuando era más chica, que me decían, quiero vivir de la música, pero bueno, me voy a tener que ir porque acá no se puede. Y eso, que los chicos estén desilusionados, es una cagada, la verdad. Porque tenemos todo, ustedes son profesionales, ¿y hace cuánto que se están formando ustedes? Sí, vamos 3 años. Sí. 3 años. Tenés tenés la formación básica, que son 3 años, se llama FOBA, FOBA 1, 2 y 3, que es para tener un conocimiento previo antes de empezar el profesorado. Ajá. Después tenés el profesorado común de 4 años. Pero ahora se abrió este año y se hizo como prueba piloto y viene resultando re bien el FOBA intensivo, que se hace los 3 años en uno. Eso es para la persona que pone y dice, no, yo no tengo tiempo, tanto tiempo de andar estudiando. Bueno, me noto en la FOBA intensiva, son los 3 años de formación básica en uno y ya arrancaste el profesorado. Entonces muchos optaron este año para hacerlo y gracias a Dios hay muchísimos que... pudieron con eso, con toda la información que son gente que empezaron de cero, no es que ya tenían un conocimiento anterior, no, si bien tocaban la guitarra de oído, qué sé yo, pero el decir, ah, eso es una corchea, no lo sabían. Entonces entraron como los ojos hecho huevo frito y hoy vos les estás viendo y vos decís, ¿cómo pudiste? Llegaste. Claro. Entonces, y también está el compañerismo de decir, no abandones, dale, podés, seguí. Ese compañerismo de los profesores también. Los profesores todo el tiempo cuando ven que uno está... No doy más. No, dale, vos podés, dale. Metele pata, sí podés. Entonces, está muy bueno eso, pero estaría bueno disfrutarlo y decir... somos, no sé, somos 2000 más porque entramos en el espacio. ¿Me entendés? ¿Cómo vos decís? Hay muchos chicos, y yo lo planteé, somos de Varadero, de Castro... Pero hay muchos chicos que han querido venir de otros lugares que por ahí no tienen cerca un conservatorio, es decir, de Zárate, de Ramallo. Es decir, voy a San Pedro a estudiar y llegan acá y dicen, pero para estar así, estudiar acá, me quedo en mi casa. ¿Me entendés? Claro. Porque que vengan acá y que queden incómodos. Ya de por sí vienen los chicos de Varadero. A veces que tienen que estar todo el día acá. Y ellos necesitan, ponele, almorzar, estar acá en un lugar cómodo, tranquilo, sentarse en ese interín que tienen de clase a clase y no hay lugar. ¿Me entendés? Si tienen que ir afuera, estar en la vereda, comer algo en la vereda, ¿me entendés? Cuando tendrían que estar adentro, estar cómodos. Entonces eso también es parte de decir, necesitamos un espacio, ¿me entendés? Vos no sos... cómodo de decir, bueno, me siento acá a comerme un sanguchito, tomar un vasito con agua, ¿me entendés? No, porque no hay espacio. Tenés que dejar el lugar para que otro estudie, ¿me entendés? Entonces, lo mismo con las clases de guitarra, ponele que son clases que, está bien, se pueden dar de 4 a 5, pero por el espacio, bueno, entras vos y yo salgo a estudiar. Entras vos y da lo que estudiaste mientras yo salgo y estudio, y así, ¿me entendés? Y entrando y saliendo. Lo mismo que en las aulas de pasillo que decimos nosotros. Están las aulas que, bueno, lo que venimos repitiendo siempre, están las aulas puestas en un lugar y yo sí o sí tengo que pasar, y me pasa todos los días, yo estudio en el aula Quincho, bautizada así, es el aula más grande que hay, que está al fondo de lo que es la casa, y yo sí o sí tengo que atravesar 2 o 3 aulas para poder pasar y llegar al aula correspondiente. Entonces, interrumpiendo las clases. Exactamente. No te queda otra que más que interrumpir. Entonces, lo que es la continuidad pedagógica, la cortaste todo el tiempo. Los chicos de materias pedagógicas que tienen que estar, ponele, la historia de la música y todo eso, que vos necesitas concentración. Están dando clases así. Permiso, voy a pasar. Y otra vez tenés que pasar. Claro. ¿Viste? Ya se torna tedioso a esta altura del año con los exámenes y todo eso. Peor. Nosotros ya estamos en vísperas de exámenes, después de exámenes finales, parciales y todo. Y bueno, es un tema. Pero nosotros así mismo no bajamos los brazos, seguimos adelante y creemos, tenemos esperanza de que el nuevo gobierno electo por la ciudad de San Pedro abra un poco los oídos. ¿Sí? Así que al señor que está, señor Cecilio Salazar, si quiere algún día que nos abra las puertas de su casa, que nos abra sus oídos, estamos dispuestos a hablar nosotros. Si bien lo hemos llamado 2 o 3 veces para que hable con nosotros, hasta ahora no tenemos respuesta. Pero bueno, estaría bueno que o que se acerque o que nos llame y digan, chicos, ahora estoy libre. Si quieren, cantamos una cancioncita, no sé, pero no. La cuestión es hablar seriamente del tema porque ya es algo que urge. ¿Todavía no hablaron con nadie más de la vez última que nos vimos? Con respecto... Del edificio, de alguien le va a dar respuesta. Sí, sí. O sea, nosotros hemos hablado con todos los candidatos que han estado para antes de las PASO. Uh-huh. Todos, excepto el señor. Y después de las elecciones también nos han llamado. Pero ¿qué pasa? Ninguno podía llegar a tomar una medida, supuestamente, hasta que no estén en el cargo. Claro. Porque esto es más bien algo del Ejecutivo. Nosotros, si bien somos un conservatorio provincial, pero es como yo le digo siempre, y nadie se puede hacer ajeno a esta situación. Nosotros tenemos nuestros representantes a nivel provincial, que ¿quiénes son? Los locales. Entonces ellos no tienen que tender la mano para poder llegar a provincia. Bueno, yo, un estudiante común, ¿cómo me puedo ir a presentar a provincia? No me abren la puerta ni ahí. Claro. ¿Me entendés? No, me y dicen, para eso tenemos representantes. Por algo tenemos representantes que nosotros los estamos eligiendo, la ciudad lo elige para que ellos nos hagan palanca y digan, bueno, mira, yo tengo mi conservatorio de mi ciudad que necesita el apoyo de todos nosotros. Porque el conservatorio está en San Pedro, no es que está allá en la provincia, no, está en San Pedro. Entonces en San Pedro nos tenemos que hacer todos cargo. Los representantes de nosotros, de acá de la localidad, nos tienen que ayudar. Así que no pueden hacerse ajeno a decir, no, es provincial. No, sí, es provincial, está bien, está bárbaro. Pero ustedes nos tienen que ayudar. Nosotros no se pueden hacer ajeno, porque después cuando está todo bien, sí, nuestro conservatorio, bravo, genial. Claro, los para figurar. Bien, claro. Que aprendieron, las cosas que hacen, muy lindas. Qué cantidad de profesores egresaron. Pero hay que hacernos cargo en las buenas y en las malas. Ahora estamos en las malas. Nosotros le estamos poniendo el pecho de tratando de hacer un poco mejor las cosas, que se tornen más livianas, que no sufran tanto, pero bueno, hay veces que no se puede tapar el sol con la mano. Claro. Y ustedes habían hablado que el edificio que habían visto para que les quedaba bien era el donde funcionaba el correo. El correo viejo. Nos quedaba bien, pero ¿qué pasa? Es un tema el traslado. ¿Me entendés? Nosotros, si bien queremos un edificio propio, que ya nos quede para nosotros, sí. Ese hubiese sido bueno en el mientras tanto de la edificación. Ajá. Pero ¿qué pasa? El traslado de los instrumentos genera plata. La afinación de los instrumentos genera plata. Plata que se tiene que hacer cargo a la cooperadora. Y la cooperadora, si bien nosotros decimos que no es una cuota obligatoria, pero que sí estaría bueno, ¿viste?, que todos la aporten, porque con eso es que se sostiene los instrumentos. En este último cambio que se hizo de edificio, sufrieron demasiado los instrumentos. Hay pianos que ya directamente no se pueden tocar porque están muy desafinados. Son instrumentos muy delicados y no sale 2 pesos. Sale mucha plata. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Si ni siquiera te dicen, bueno, vamos a hacer un edificio, tampoco te van a afinar un instrumento. ¿Me entendés? Entonces, para poder evitar todos esos gastos que la cooperadora no puede soportar, más bien decidimos seguir en el lugar donde estamos. Pero no es porque una voluntad propia, sino porque ya era el último recurso. Ya no nos quedaba otra. Entonces, quedamos ahí esperando de que se pueda cumplir no solamente el sueño de nosotros, el sueño de todos los sanpedrinos, de que haya un conservatorio. No hay muchos distritos que tengan un conservatorio de música. Entonces, no abandonemos esto, que tenemos nosotros la posibilidad y tenemos la oportunidad de tener un conservatorio de música. Creo que kilómetros a la redonda, ¿cuántos conservatorios vas a ver? Dos. El de San Nicolás y el de San Pedro. Después, el de Campana es una escuela de arte. Tampoco llega a ser un conservatorio. ¿Me entendés? Entonces, creo que es más bien valorizar lo que se hace en el conservatorio. No es que van los chicos de RGB y vamos a tocar la guitarra, somos sí. todos recompañeros, y te hablan así. No. Nosotros vamos a hacer una formación docente. Nosotros nos vamos a perfeccionar, queremos ser futuros profesionales. No es que vamos a tocar la guitarrita, el pianito, vamos a entretener a tu hijo nada más. No. Fíjate la carpeta de tus hijos. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Me entendés? Claro, sí. No es cualquier cosa. Es educación. Es parte educación, de la educación y hay que priorizar la educación. Yo creo que se podrían salvar muchos chicos a través de la música. Y si esto no se conoce y no se amplía y no se da una comodidad para todos y una buena difusión, se puede. Gente de Castro no viene, gente de Santa Lucía no viene, gente de Tala no viene. No tienen lugar, no tienen comodidad, no tienen traslado. Y esto así está cada vez más para atrás. Yo creo que el nuevo intendente se tiene que poner las pilas y es parte de la educación, tiene que priorizar. Y bueno, estamos dispuestos a escucharlo, ya lo hemos llamado, no nos ha atendido, no es sí, pero nunca, todos nos recibieron. Nosotros queremos ahora que él va a estar a cargo, que él se ponga la pila y nos dé una solución, que nos escuche por lo menos, que nos escuche y que nos diga, miren, sí o miren, no se puede, listo. Pero así, como seguimos, vamos a seguir en protesta y bueno. Y reclamos, a veces sin darnos cuenta. Y creo, y espero que le toque el corazón a alguien. Pero a veces sin darnos cuenta estamos cortando el sueño de mucha gente. Sí, total. Estamos cortando el sueño de mucha gente. Porque no es, dice una frase, la vida sin música sería un error. Yo lo creo. Porque la música ya es parte de todos nosotros. Y a veces estamos, como dice él, chicos de chicos y personas grandes, ¿eh? Porque hay muchas personas grandes que estudian, que les gusta, quizás ya tienen toda su formación hecha, pero quieren hacer algo más y es la música, capaz que se tuvieron esa materia pendiente durante toda la vida. Entonces, tanto chicos chiquitos como personas grandes e intermedios, a veces le estamos cortando los sueños porque ellos mismos quieren, no sé, formarse como un cantante, quizás no quieren ser profesor, pero le estamos cortando el sueño de decir no tienen dónde hacerlo, no tienen el espacio. Personas de Río Tala, de Santa Lucía, es verdad, de Doyle, de varios lados. Entonces, le están cortando el sueño. Eso también hay que mirar. Porque no solo los que tienen la posibilidad de acá de estudiar y que también se les complica, sino los de afuera. Yo pienso, no sé, a mí me daría cosa un chico que tiene su sueño máximo de ser un profesor de música y que le diga, no, bueno, ya está, no podés, no estudies. O sea, no da. No podés decidir por ellos. Claro. No podés decidir por ellos. Tenés palabra. Que dejarlos. Hay que dejarlos ser. Si ellos deciden ser profesores de música, déjalos ser. Dale un espacio. Dale un lugar para que estudien, para que cumplan sus sueños. Creo yo que es eso. Claro. Yo me imagino, nosotros estudiamos en el Instituto 118. Me imagino estar en una casa como están ustedes y sería imposible. Sería sumamente imposible. Así que espero, todos esperamos que el nuevo intendente se ponga las pilas, porque ustedes saben que la nación y provincia manda para cada municipio su plata para cada cosa, para cultura, para saben, están enterados de cómo, qué pasó con todo eso. No. Bien, no sabemos. Claro. Nosotros pero sabemos sabe que hay un fondo educativo, sabemos que llega dinero para... Pero bueno, que lo utilicen como tienen que utilizar, como se debe. Entonces, con una conciencia bien limpia, hacer las cosas que se tienen que hacer. Estaría... Yo creo que si se hubiese utilizado de la forma que se tendría que haber utilizado, hoy no estaríamos pasando por esto. Porque creo que sería, no sé, es imposible creer que estamos en una casa de habitantes comunes, ¿me entendés? Son piezas así, piezas comunes. Nosotros no tenemos aulas, nosotros tenemos aulas piezas, ¿sí? Una cocinita, una pieza, ponerle que vos le podés hacer el cuartito a tu sobrino, a tu nene. Y aulas pasillos también. Aulas pasillos. Aulas quincho, que tenemos una parrilla en el aula. Cada aula está nombrada. Ya está. Tiene su apodo. Tenés el aula quincho, el aula pasillo, el aula... Bueno, lo que quieras. ¿Sí? Pero, bueno, el aula mueble, sin ir más lejos. El aula mueble está hecha por muebles. Literal. Es así. Tenés dos bibliotecas que encierran un aula y ya está. Tenés el aula. ¿Entendés? Y ahí tienen que ensayar guitarra. ¿Y cómo haces? Si supuestamente en un conservatorio tenés que tener una buena acústica. ¿Qué acústica podés llegar a tener con dos muebles? Hace un rato que yo vengo al conservatorio, estaba ensayando con una compañera, estábamos practicando una canción y... chicos, más despacio, te dicen. Buah. Tal cual. Chau, te va. ¿Qué va a hacer? Si no puede... Sí. No puede ensayar despacio. Porque uno tiene que cantar y va a cantar despacio. Tenés que tocar. Igual yo toco el saxo. Tenés que soplar, que va a soplar despacio, ¿no? Tenés de la batería ahí. Y no, así es un... No se puede. Lo mismo que... ponele. Ahora tenemos las inscripciones, que ya se pueden ir a inscribir los chicos de iniciación, los de FOBA común, FOBA intensivo. Ya están abiertas las inscripciones, de hecho, sea de paz. Pero va la gente a anotarse. Y ahí nomás tenés aulas. Obviamente vos tenés que hablar, ¿no? Vengo a anotarme y que de fondo te digan, shh, estamos estudiando, estamos en examen, estamos en parcial. ¿Cómo vas a hacer callar a la gente que se viene a anotar? Claro, se va. ¿Entendés? No se puede. Sí, y bueno, pero es algo que pasa. Bueno, para poder hacer también propaganda más al conservatorio, mañana 6 de noviembre a las 7 de la tarde va a estar el Viva la Música Juvenil. Están todos más que invitados porque se van a mostrar cátedras que se hacen con los chiquitos, chicos de mediana edad, adolescentes. Va a estar muy, muy, muy bueno. En la sociedad italiana nos vamos a estar esperando. Así que el Viva la Música Juvenil, ¿sí? Mañana 6 de noviembre a las 7 de la tarde están todos más que invitados en la sociedad italiana, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Ahora vamos a compartir el evento. Van a compartir el evento, dale, buenísimo. Facebook, sí, perfecto. Y lo bueno que está para rescatar, que ustedes no van y van, diciéndolo así, van a hacer quilombo a la gente, protestan de esta forma, haciendo festivales, demostrando lo que se hace ahí adentro, que a pesar de que está todo para atrás, ustedes sacan fuerza de no sé dónde realmente, porque los veo con una fortaleza tremenda. Y es que es la música. Nosotros amamos la música y... Es la pasión, la vocación y el amor. Es lo más. Así. Es un ejemplo tremendo lo que hacen. La verdad, es para sacarse el sombrero. Y que alguien, por favor, el intendente electo, yo no sé por qué, hable con ustedes, ¿no? Porque es muy difícil encontrarlo, se ve. Sí. Lo digo por experiencia propia. Recuerdo que uno de los candidatos tenía pensado y lo puso en sus propuestas hacer algo con el conservatorio, no fue electo. Así que no fue elegido. Pero bueno, vamos a tener la esperanza de que esta persona, y bueno, cuando podamos prestarle este espacio a ustedes, que vengan las veces que sea hasta que eso se resuelva, por favor, son 30 años. 30 años. Nosotros como centro de estudiantes no hacemos elección política jamás. Nosotros no nos basamos en eso, pero sí queremos respuestas. Claro, O sea, no es que la respuesta diga, bueno, chicos, vengan, sí, bueno, ya está. En aquel lugar yo te voy a hacer un edificio, andate, quédate tranquilo. No. Las respuestas son con hechos, con acciones y más que la palabra. ¿Sí? Bueno, las palabras van y vienen. Entonces, nosotros no queremos un dibujito de secundaria, tomate, hago este edificio, ¿te gusta? Listo. Bueno, no. Nosotros queremos algo concreto, algo real. ¿Me entiendes? Nosotros no divagamos, es algo real, algo que necesitamos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Bueno, así que invitamos, más que nada, al representante a partir del año que viene de San Pedro, que vea lo que se hace ahí en el conservatorio el 15 de noviembre a las 15 horas. Así que entrada libre y gratuita, sí, es en el paseo público municipal, en el escenario, en más el nada. Escenario. Yo en su matecito, va a haber cositas para comprar, así una torta, cantina, bebidas, dulce, todo lo hacemos nosotros, así que y sorteos, hay muchísimos premios que van a estar buenos, así que Y muy buenos números arriba del escenario, eso sí. No se pueden perder porque son muy buenos, chicos de Varadero. Las chicas se me llevan la minifalda para la cumbia, así que el final explota. Bueno, ¿qué hora más o menos tienen? Y es algo relativo, no tenemos algo estimado, pero hasta que se termine, vamos a llevar luces, hacemos un fogón si quieren también, hasta que transcurra el tiempo, ¿no? Igual no vamos hasta las 8 o 9 de la noche, no, claro. Pero vamos a estar todo el tiempo. 8 menos 10. 7:59 vamos a estar. Y si la gente pide, van a tener y que si seguir, chicos. Si la gente pide, seguimos. Bueno, con todas las pilas, muchas gracias por venir a los dos. Gracias a usted por invitarme. Espero que pase algo realmente con esto. Cuando pase algo también vamos a venir. Les repito que pueden venir las veces que quieran para seguir con este reclamo y espero que vaya el representante ese domingo. Sí, claro. Lo esperamos. Lo hacemos cantar una canción con nosotros, si quieres. Unos temitas. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Vamos a ustedes, con gracias. Un tema. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. We'll be right back.

al hablar de tu nación. Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni héroes de cartón. ¡No! Ni mucho menos a la calle servido. ¡Que no! Prostituta del imperio, un triste bufón. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos las balas mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Música del río y la fuerza del surubí. La correntada pasa por vos. Volvimos, sí. Perdón, estaba re descolgada. Bueno, Jane, ¿qué hora es? Sí. Son las 11:29. Y 30. 11:30. Y 30 igual tengo yo. Y 30, ya está ahí, se puso y 30. Sigue todavía la temperatura 20 grados. Lo que sigue que estuve viendo es que se nubló un poquito. La temperatura sigue igual, pero se nubló un poquito. Había más solcito hace un ratito. Hace... ¡Salud, Gustavo! ¡Ay, no, la alergia! No. Un tema atrás, o dos temas atrás, si no me equivoco, estaban sonando los Tequis, que en su último videoclip recorren las bellezas naturales del país. Se trata de Hasta el otro carnaval, de su disco Hijos de la Tierra, nominado a un Grammy Latino, Buenos Aires, Tilcara y El Bolsón, unidos por una historia de amor y encuentros. Y bueno, ahí está después el video. Para la gente que lo quiere ver, está muy lindo. Me encantan los lugares que muestran. Está muy bueno. El carnaval. Lo tenés que ver, Camila. Bueno, lo voy a ver porque me dijiste. Sí, es una pareja que se conoce en un carnaval y que después, bueno, hasta el otro carnaval que se tienen que volver a encontrar. Mirá vos, una historia de amor. Bueno, sí. Eso si querés después los vamos a poner en la página, así pueden ver todos el video. Vamos a ir con la otra noticia que me estabas contando. ¿Cuál? Del Papa. ¿La del Papa? ¿Qué pasó con eso? Yo no puedo entender. El Papa. Wake up se llama. Tenemos el wake tema acá. Wake up, en inglés, me muero. ¿Por tenemos el tema acá que yo ya se lo pasé a Gustavo, así que en un ratito lo vamos a escuchar. El Papa Francisco lanzará su primer disco de rock. ¿Te imaginas? Wake up. Ahora se va a teñir el pelo de... Va, los dos pelos que tiene se lo va a teñir de negro. Va a sacar la lengua. Sí. Pues. ¡Ah, diablo! ¡Ah, no! Cierto que representa al otro. ¡Ah, Dios! ¡Ah, oh, Dios! ¡Alabado sea! Como el... Ay, bueno, no importa. Bueno, saldrá a la venta el 27 de noviembre próximo y contiene 11 composiciones entre canciones, prédicas y discursos del Santo Padre. ¿Por qué te cansas? Lo quiero escuchar porque no sé. Bueno, sí, dale, encima. Ahora le decimos a Gustavo que nos ponga el tema del Papa. Bueno, 11 canciones entre composiciones cristianas, música instrumental con prédicas y discursos del Papa Francisco, conformarán Wake Up, un disco de rock producido por el sello multimedia San Paolo y distribuido por la agencia Believe Digital, que se presentará... Encima Believe. Y sí, tiene todo que ver. Todo tiene todo que ver. Obvio. Bueno, que se va a estar presentando el 5 de noviembre en el Vaticano, o sea, hoy, y que desde el 27 de noviembre próximo estará disponible en el mercado. El álbum, que incluye canciones de pop, rock, sonidos latinos y electrónicos, e incluso cantos gregorianos, recorre además textos sagrados como Salve Regina o Veni Sancte Spiritus, que combinan con la dirección de Don Giulio Neroni, con música contemporánea y nuevos arreglos. Wake Up es una de las frases que de un discurso que hizo en la Jornada Asiática de la Juventud en el Castillo de Aemi, en Corea del Sur, en agosto de 2014. Y allí dijo, no te duermas, despierta, avanza. Juventud de Asia, despierta. Y entonces de ahí sacaron el Wake Up. Pero bueno, ahora le mostramos un poco del tema de Wake Up. Bueno, tenemos saluditos mientras esperamos el tema. Vamos con el tema después. Saludos. Wake up. Wake up. This word speaks of the responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures, the temptation, and the sins of the ourselves or other to dull our sensibility to the beauty of holiness, to the joy of the gospel. Today, responsorial psalm invites us constantly to be glad and sing for joy. No one who sleeps can sing, dance, or rejoice. It's no good when I see gym people who sleep. No, wake up, go ahead. Dear young people, God, our God, has blessed us. From him we have received mercy. Assured of God's love, go out to the world, so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God. It is by His mercy that we are saved. Asian youth, wake up! Ego sum resurrectio et vita. ¿Qué te pareció, Camila? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tengo que hablar yo, perdón. ¿Qué te pareció? Después tomo mate. Bueno. ¿Viste cuando vos decís, te viene la palabra a la mente, curro? Bueno. Así. Capaz que lo que ganan lo donan. Ojo, me cae re bien el papá, pero wake up. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes, chicas? A vos, Marina. Me encantó. Voy a poner el tono de llamada. Te despertás así de alarma. Wake up. Con el wake up del papá. Para pagarlo. Pobre papá. Aguanta el papá. Bueno, después tenemos varias noticias que son nada que ver con el papá. Sí. Pero bueno. Una de las noticias más importantes que tenemos es que ya es ley que las víctimas de violencia de género tengan abogado gratis. ¿Mm? El proyecto del senador Juan Manuel Aval Medina obtuvo media sanción en diputados y establece la creación de un cuerpo de abogados para asistir de manera gratuita a las víctimas. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Aval Medina, que establece la creación de un cuerpo de abogados para asistir de forma gratuita a las víctimas de violencia de género. Las comisiones de justicia y de presupuesto y hacienda habían emitido dictamen favorable y ya contaba con media sanción del Senado. Pese a que el dictamen de comisión había sido avalado por todas las fuerzas políticas, el apoyo en el recinto solo fue dado por el FPB, ya que luego de la designación de los dos auditores, la oposición se retiró de la sesión. Estamos muy contentos, es un proyecto colectivo que surge después de la marcha Ni Una Menos. Me saqué la foto con el cartel y estuve como tantos ciudadanos en la plaza el 3 de junio, pero también pensé que se podía hacer para colaborar con la temática y ahí surgió este proyecto, manifestó Aval Medina luego de la sesión. Así que me parece algo muy bueno. Bueno, muy bueno, sí. Sí. Otra palabra, no. Porque por ahí hay gente que no se siente ayudada cuando hacen las denuncias o algo de eso. Claro. Todo esto del tema de la violencia de género, me parece que va a tardar un tiempo, espero que corto, porque para que cambie todo esto, para que la gente se dé cuenta, la cabeza de la gente, los cambios, generan un tiempo determinado. Y espero que esto sea más corto el tiempo. Pero me parece que no va a ser tan rápido de... Tengo un ruido en el... no, nada de eso, que estoy a favor. Sí, perdón. Sí, creo sí, que todos estamos eso, a favor, no, me parece. Sí, no. Si no, no, yo estoy en contra. No, totalmente, gracias. No, igual hace un montonazo que están luchando contra eso. Claro, sí. Pero es, viste, con el tema de la violencia, que muchas chicas, muchos chicos, todavía no se dan cuenta de que eso ya no tiene que pasar y que de a poco se tiene que ir. De a poco no, quiero que pase de una, de que ya no haya violencia. Pero es todo un proceso que hay que ir cambiando la mente, como pasó antes con el machismo, que todavía hay, pero ahora la igualdad está un poco más presente. Tardó, pero llegó, y esto me parece que va a pasar algo parecido. Me parece muy bueno esto que está pasando, porque no es cualquier persona la que está haciendo esta actividad, sino alguien tiene que ver con el gobierno y que tenga... Claro, que tiene el poder de hacer algo. Claro. Porque sí. Con solo carteles a veces mucho no... Claro, ¿fueron a la marcha? Yo, no. ¿Qué tenía que hacer ese día? Porque hablé con vos, ¿no? Siempre hablamos, sí. No, sí, pero bueno. Iba a ir con vos, a eso me refiero. Ah. Que ah. Al final tenía que cuidar a mi hermana, ¿te acordás? Ah. Nos íbamos a encontrar ahí y al final yo no pude ir. Pero sí, hubiera ido, obviamente. Por supuesto. ¿Vos pero... fuiste, Meli? No. No, ¿qué día fue? Melina, te puedo ir retirando, por favor. 3 de junio. ¿Tenemos saluditos, Janet? Sí, saluditos para Mayra Loreto, Estefanía Navarro, Susana Torres, Mabel Sotelo y, si no me equivoco, Carolina Aguirre. Si es que no la saludamos, de última, un saludo más no le hace mal a nadie. ¿O no? ¿A quién no le gusta que lo saluden? Como es Camila, caricia, que como Camila que salude. ¡Ay, yo saludo a la gente en la calle y la gente no me saluda! ¡Ey! ¿Qué onda? Y casualmente siempre estoy yo ahí para reírme. Sí. Por ahí, Camila. Pero bueno, otra noticia bastante importante. Lanzaron la Wikipedia Cultural Iberoamericana. Hace poco más de 2 años, Olivia Piquero, coordinadora de la sede virtual de Casa de América, tuvo la idea de crear una Wikipedia americana. Ese concepto fue la base de Americanósfera. Un proyecto de colaboración digital que reúne los centros culturales y de pensamientos de Iberoamérica. La Americanósfera fue lanzada ayer en Madrid por Casa de América. La plataforma cuenta con 17 centros culturales distribuida por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Se trata del primer momento de esa biblioteca virtual que tiene la intención de agrupar más de 30 centros en los próximos meses. Los creadores del proyecto afirman que el gran objetivo de la Americanósfera es mostrar la riqueza y la cultura del pensamiento en el continente americano. A través de la página web, los centros podrán agilizar colaboraciones y compartir sus actividades y publicaciones en español, portugués e inglés. Al explicar la importancia de ese puente virtual, la coordinadora de la plataforma recuerda que más de 560 millones de personas hablan español en el mundo y más de 204 millones tienen el portugués como primera lengua. La mayoría está en América. Se trata de más de 646 millones de usuarios de Internet que utilizan esos idiomas para moverse en el mundo. Quizás con eso podemos traer a la punta de los dedos la biblioteca universal con la que soñaba Borges. Afirma Piquero, la chica. Sí, genial. Qué bueno, ¿no? Que re descolgada. Sí, genial. Genial lo que de la Wikipedia, claramente, sí. De la Wikipedia. Bueno. Me alegro que algo te... para acotar, tenés vos también. Yo... Melina no la mala. Ninguna estábamos bueno, para... escuchando. Para los que les gusta la milanesa, llegó la milanguera. ¿Qué? Una máquina que hace milanesas. No, me subí. Me viene bien una de esas. Un grupo de argentinos diseñadores industriales de la Facultad de Diseño de la UBA crearon la milanguera, una máquina capaz de rebozar 30 kilos de carne para milanesas por hora. Un kilo cada 2 minutos y una milanesa en 7 segundos. Mirá vos. Yo la compro hecha igual. Camila, ¿cómo estás? Ah, ¿viste qué feo que está? Camila se está alimentando y riendo al mismo tiempo. Va a pasar cualquier cosa. El novedoso invento está compuesto por 86 piezas diseñadas y producidas en Argentina. Yo no sé si en otro lugar comen milanesa. ¿Comen milanesa en otros lugares? Obvio. Bueno, pero no como acá. A ver, hay foto de la máquina. Sí, sí. Esa es la milanguera. Mirá vos. ¿No podés creer? Son 30 kilos de carne para milanesa por hora. Un kilo cada 2 minutos y una milanesa en 7 segundos. Hola. ¿Qué pasó, Camila? ¿Qué se me hago? Un mate. Para vos que te gusta la milanesa. Sí, pero ¿qué? ¿Con qué hago? Con berenjena. Ay, ayer comí mirangas de berenjena. Estaban repio. Nunca me gustaron las berenjenas, pero bueno. Toque. Ahora comer. Sí. Ahora sí, porque me tiene que gustar sí o sí, básicamente. ¿Por qué? Porque... Ella no es de este mundo. Sí. Ella es vegetariana. No puedo comer. Ah, bueno, no, yo te apoyo. Yo te apoyo. Yo no soy vegetariana. No quiero saber cómo, pero bueno. Yo te apoyo. Bueno, me siento muy bien. Y por eso traje unas milangas para todo. Algo más aburrido, unas milanesas de berenjena. Pero, no, pero igual son ricas. Las comí con una ensalada. Fue todo tan perfecto. Así que bueno, no voy a poder tener esa máquina. La milanguera. La milanguera, Pero también se hacen milanesas con los tallos. Los tallos. Sí, los tallos de la selva. ¿Por qué te sale una milanesa así? Chiquitita. No sé, yo nunca lo hice, pero dicen no, ¿cómo que se muy llama? Rico. ¿Pero cómo se llama esa Peckham? No, porque hay unas. Bueno, perdona, que no te escucho bien. Peckham. No, porque si no está esa que se parecen a. Son frutas secas, que también sí. Tienen un nombre parecido. Peckham. Bueno, eso. Que son tipo nueces. Sí. Claro. Sí, pero tiene el mismo nombre el otro. Y venga. Está muy buena, sí. ¿Y con eso qué se hace? Nada, milagros. Sí, que la otra vez compraron justo en mi casa. Gracias a Dios. ¿De qué? ¿De eso? Sí, hicieron acelga por un lado y después la otra vez lo cortaron y no sé qué hicieron, no me acuerdo. Quedaba rica. Qué rico. Capaz no, que dieron las milagres y no eran de berenjena y eran de eso. Pobre, que a mí no le dan de comer. No sé. No come carne, dale cualquier cosa. Dale cualquier cosa. Ay, que parezca lechuga, le mandaron. Ay, Dios. Bueno, otra super noticia. ¿Eso es jamón? No. Ah. Eso es piel artificial. Ay, no, que me da que causa estímulos en el cerebro. ¿Qué? No sé por qué me da asco. ¿Por qué? Porque está muerta. Científicos crean una piel artificial que transmite impulsos nerviosos al cerebro, lo que podría reemplazar la piel humana. Eso es muy importante para la gente que, bueno, tiene algún accidente, que sufrió algún accidente o que ya nació con para algún problema. Cubrir las prótesis. Uh-huh. Claro. ¡Qué bueno! Sí. Cuando el humano y la ciencia se combinan, pueden surgir resultados impresionantes como desastrosos, aunque mayormente resultan más que útiles. Gracias a las ciencias, las personas han logrado mejorar sus condiciones de vida, lo que nos da mucho para agradecerles tanto a los resultados como a las personas que los logran. Recientemente, Alex y André Bernd, científicos de la Universidad de Stanford en California, han logrado crear una revolucionaria piel artificial capaz de sentir los objetos y que podría un día permitir a las personas que usan prótesis recuperar un cierto sentido del tacto. Esa piel puede detectar una presión puntual sobre su superficie, lo que logra causar una sensación similar a la de la natural. Además, podría mejorar el control de las prótesis y minimizar o eliminar la sensación de miembro fantasma, que afecta al 80% de los amputados. Aunque sea un impresionante invento, todavía no ha sido probado en personas, únicamente en ratones. Pobre ratón. Genial. No, en esta está escuchando. No se puede así. Me voy a ir y yo iba a quedarme libre. No. Ah, para eso la trajiste, ¿verdad? De a poquito. Irme. Me voy alejando. No quería decir las razones de Leandro, pero... Tiene nombre y apellido. Yo los quiero mucho. Y una risa. ¿Viste? Ay, casi me traga todo recién comiendo la galletita y riéndome al mismo tiempo. Bueno, se tentó Gabila. Otra vez. Ay, sí, hacía rato igual. Y porque hace rato que no venimos. Claro, sí. Pero bueno. Otra noticia para vos, Camila. No sé si vos querés decir una noticia, pero yo la digo. Melina quiere decir una noticia. ¿No? Bueno. Brasil acoge Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas. El país latinoamericano es sede de la primera edición de dichos Juegos, con representantes de Rusia, Finlandia, Estados Unidos, Congo, Nueva Zelanda y Mongolia. La cita reúne a etnias de una veintena de países, pero algunos pueblos originarios brasileños críticos con el gobierno federal han renunciado a participar. Los juegos recibirán indígenas de diferentes países de Latinoamérica, así como representantes de etnias de Rusia, Finlandia, Estados Unidos, Congo, Nueva Zelanda y Mongolia, entre otros. Entre ellos, las tribus brasileñas Pataxo y Serente. En el marco del evento, que cuenta con el apoyo de la ONU, los participantes practicarán a lo largo de 10 días deportes característicos de las comunidades indígenas. También hay espacios para modalidades occidentales como el fútbol moderno, tanto femenino como masculino, y los indígenas también participan en competiciones de arco y flecha, de tiro de lanza, carreras de velocidad y navegación en canoa rústica tradicional. También hay programados diferentes eventos culturales que buscan rescatar la identidad y las tradiciones de los pueblos. A pesar de la expectativa, los juegos, que tienen como lema "lo importante no es competir y sí celebrar", cuyo objetivo es la reunión más que la premiación. Los Juegos Indígenas han contado hasta el momento con 12 ediciones nacionales en diferentes ciudades de Brasil. Esta es la primera vez en que el evento traspasa fronteras brasileñas y acoge a los pueblos originarios de otros países del mundo. Hay pruebas específicas del evento, como la prueba conocida como la batalla, parecido al hockey, pero donde se juega con una pelota de fuego, o el piragüismo, deporte acuático con canoa. También hay, por ejemplo, una prueba belleza internacional indígena. El mundo indígena se une y lo hace a través del deporte, algo bello y sanador. Ya me estaba cansando de leer. ¿Qué te parece, Camila? Genial. Ay, perdón, chica, perdón. No, lo de la pelota de fuego, raro. Eso me... Mirá, estaba escuchando. Yo estaba escuchando. Acá acostumbramos a no escuchar cuando lo traes. Ah, ¿no escuchas? No, Camila es la única, Camila. No, pero está bueno, habría que implementarlo para cambiar un poco la pelota común. Se ponía a jugar en el pasto y en eso prendía fuego todo. ¿Qué pasó con el chico ese que se encontró con una... una serpiente y la mató mordisco? ¿Qué onda? Ahora en un ratito te digo el él mordió a la serpiente. Sí, es como... ¿Por qué se ríen? Sí, no sé, salió en todas las noticias. Acá ¡qué loco! Un niño encima. Encontró jugando una serpiente venenosa y la mató a mordisco. Lorenzo tiene 1 año y 5 meses. Ah, güey. ¿Un año? Pero pará, ¿qué onda? ¿Qué es el anticristo? Cuando apareció el reptil, estaba en el patio de su residencia en Mostardas, ciudad del estado brasileño de Río Grande do Sul. Un niño de 1 año y 5 meses mató este lunes a una serpiente venenosa y lo hizo a mordiscos, luego de haberla encontrado en el patio de su residencia en Mostardas. El pequeño, llamado Lorenzo, estaba jugando en el patio de cemento de su casa cuando vio al animal, en una región urbana en la que, según los familiares del menor, no es común ver serpientes. Lorenzo fue inmediatamente conducido a un hospital de Mostardas ante el temor de que hubiese sido mordido por el ofidio. Pero los médicos no constataron ninguna herida ni síntomas de envenenamiento y dijeron que el menor estaba en perfectas condiciones. No, chico. Vamos a llevarla a una isla. Vamos a llevar a una isla, nene, eso. La madre agregó que el menor tenía sangre en la boca y en las manos, y que como si se tratase de uno de sus juguetes, no quería soltar a los filhos. ¡Ay, no! ¡Qué imagen, por favor! Por lo que tuvo que pedir ayuda a su marido para obligarlo a abrir la boca. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no! ¡Un horror! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Mira cuando la encuentren al nene. Con una serpiente. Bueno, cuenten cuando sea grande. Vos fuiste famoso cuando eras chiquito por matar a una serpiente con la boca. ¿Qué? No, ese chico en unos años más ya empieza a darse vuelta la cabeza solo. Agárrense no. Después. Exorcismo, pobre. Son las 11:56. Ah, si no nos queda así. Nada. Camila, y Camila no sé qué dijo. Camila no escuchó nada. No escuché nada, sí. Se fue volando, básicamente. Ay, fíjate los estrenos a nivel local, que yo te voy diciendo si querés los estrenos a nivel nacional. A nivel local, ¿querés que me fije? Sí. Bueno. Sí, sí. Capaz que renovar, ¿no? No, antes de renovar. Bueno, te cuento. Hay un montón de estrenos. Que obviamente hay mezclados argentinos y otros extranjeros. Te cuento que en primer lugar está Spectre. Spectre, ¿está bien dicho? Es de James Bond, que está con él. Pará. Disculpame que te interrumpa. Dígame. Sí, lo actualizaron. Solamente que no pusieron bien la fecha. Ay, qué esa noche, esta gente. Bueno, viste que está Actividad Paranormal en 3D. Sí, eso te iba a decir. Vamos a verlo. Podemos ir a verla. Sí. Bueno, dale, seguí. Bueno, hoy vamos, ¿querés? Y después, bueno. Vino un fantasmita a buscar comida. Ay, está re bueno estar acá, chicos. Yo me voy a quedar un ratito. Ah, bueno, está la de James Bond. Orso. Camila Orso. Bueno, está esa. Esa que es obviamente que es el agente 007, básicamente tiene que matar a los malos. Bueno, esa por un lado. Es de ¿cuántos años tendrá James Bond ya? O sea, el tipo y debe estar por los 60. No, en la película. Nah, ¿no? ¿Más? ¿Más? Está re bien igual, ojo. ¿Está bueno? Más lindo que nunca. Como dice Jorge de Acné. No se puede, así. Bueno, después está El Último Cazador de Brujas, que como su nombre lo dice, básicamente va y caza suegras. Bueno, no puedo decirlo, chicas. Estoy muy tentada. Bueno, después, cuentos de Halloween, que eso capaz que nos gusta a nosotros. Son 10 cuentos en total, que va a haber zombies, el diablo, brujas también. ¿Pero qué animaciones? No, esa no. Son, son tipo Valentín, ¿cómo es? Valentín Sangriento. Sangriento, San Valentín. Bueno, sí, algo parecido a esa. Bueno, esa está bastante buena, que hay un montón de... hay, sí, 10 historias y... de terror, y obviamente va a haber de todo, todas cosas que dan miedito, ¿viste? Claro. Bueno, después está La Abeja Maya. Vos dijiste que vamos le iba a cantarla como cantaba. ¿Cómo está? Moni. Sí, Moni. No, no lo voy a cantar. Dale, canta. Me da vergüenza. Maya. No puedo. No, porque no podemos decir lo que sigue, porque estamos al aire. Después te la canto. Ay, bueno. ¿Vos no vas a leer nada, nena? Vino a reír. Yo la estoy pasando bomba. Ahí te tenés que preparar porque capaz que... Yo no puedo leer, chicas. Porque capaz que... No, menos la que sigue. No la puedo leer porque me voy a reír. Que capaz que la semana que viene seguís acá. Sí. Poniendo estaba la ganza igual. Mirá la galletita. Se desmate. Me ha quedado. Bueno, después tenemos Eva no duerme. 1952, Eva Perón, la mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se proponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desaparece durante 25 años y durante ese cuarto de siglo Evita, aún muerta y desaparecida, es la figura política más poderosa del país. Es argentina, drama, el director es Pablo Agüero, es con Gael García Bernal, Imanol Arias, Daniel Fanego, Nicolás Goldschmidt, Aileen Salas, Denis Lavant, o Lavant, no sé, y Sabrina Machi. Qué bueno que está Nicolás Goldschmidt. Ay, no sé quién es. Bueno, pero actúa bien, eso quiero decir. Ah. Bueno, una chilena ahora. La memoria del agua. Es la historia de amor de una joven pareja que trae la muerte, que tras la muerte de su hijo, lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida. Es chilena y el director y guión es Matías Vice. Actúa Benjamín Vicuña, uno conocido acá en Argentina, Y después Elena Anaya, Sergio Hernández, Antonia Segers y Néstor Castellana. Así que la chilena para... Está bueno, me parece. La memoria del agua. Después, otros que vienen, que es Argentina, es un documental. Director y guión, Carmen Guarini. Se llama Walsh, entre otros. Entre todos, perdón. Walsh, entre todos. El eje de esta historia es Jorge González Perrín, un artista preocupado por la memoria y por el modo en que el arte nos ayuda a intervenir en esa parte de nuestra historia y viceversa. Así que Argentina, Walsh, entre todos. Perfecto. Otra, la que sigue, se llama Siete Salamancas. Es Argentina, un documental del director y guion Marcos Pastor. En el norte argentino se dice que la Salamanca es un lugar sagrado. Dicen que es una cueva, un claro en el monte o una vuelta del río donde quien tenga el coraje suficiente puede invocar al diablo. ¡Wow! ¡Qué bueno! El diablo. Bueno. No tenía perdón. Algo con el diablo, ¿no? Sí. Bueno, y otra película que se viene, que es la historia de Amy Winehouse. Ay, se llama sí. Amy, la película, y bueno, va a tener todas imágenes y de historias de su vida. Claro. Bueno, perfecto. ¿Tipo documental? Claro, tipo documental. Y bueno, la última que tenemos para decirles se llama André Rieu, 2015. Conocido, es de Holanda este, el director es Piet Weinrich. Perdón. Es mi celular. Siempre es mi celular el que hace reír. Perdón. Bueno, ahí me mandó claro que tengo que triplicar hoy. Así que. Importante. Bueno, te cuento que, conocido cariñosamente como el rey del vals, André realiza una serie de conciertos en su ciudad natal y en los Países Bajos cada año. Los conciertos se realizan frente a miles de aficionados y se encuentra entre el hermoso telón de fondo medieval de la hermosa ciudad de Maastricht. Así que, a los que les guste el pal... bueno, véanlo, está buenísimo. André Rieu, 2015. Eso es lo que tengo a nivel nacional. Me decís lo que tenemos... A nivel local, tenemos tres películas. Actividad Paranormal 5, que está en 3D, es para mayores de 16 años. Es de terror, creo que ya todo el mundo sabe de qué es Actividad Paranormal. Sí, vienen los monstruos y todo eso. No, monstruos no, fantasmas. Ah, son todas cosas razón. Diferentes. Después está Escalofrío, es apta para todo público. Un niño se une a la sobrina de un escritor de libros de terror para adultos, llamado R.L. Stein, después de que los demonios imaginarios del escritor se liberen en el pequeño pueblo de Greendale, en Maryland. Ay, vi la propaganda esa. Va, la publicidad. ¿De cuál? De Escalofríos. Eso parece un mono. Claro, porque es el... Es el monstruo. ¿Cómo se llama? El pie grande, ¿no es? Ah, no sé. Creo que sí. Acogedor, yo diría. Como la de Monster Inc. Bueno, ese es el pie grande. El de sí. Monster Inc. El de Monster Inc. ¿Cuál? El que dice... ¿Cómo era? Ah, el de los heladitos. El de los heladitos. Sí. Acogedor. ¿Cómo era que decía el...? Ay, el otro. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa. Después está el que dijiste vos, Agente 007, Spectre. Así que tienen para ver. Una de acción. Acción, aventura vendría a ser, ¿no? No, acción sola. Escalofríos, que es apto para todo público. Y Actividad Paranormal para mayores de 16 años, que yo quiero ir. Camila también quiere ir. Yo no sé, Camila, cómo la vas a ver esa película. ¿A cuál? Con la mitad de un... Pero no da tanto miedo. Mira, Camila. Mira, yo soy más cagona. Pero bueno, esas son las películas que tenemos acá en el cine. Y vayan a verlo. Y bueno, vamos a... Sí, está buenísimo. Vamos a ir con el sorteo, que ya nos tenemos que ir. Bueno. Sí, mira la hora, por sí, sí, sí, ya sé. ¿Digo los nombres? Dale, sí, los nombres que están en el sorteo. Ailén Fernández, Rodrigo Actis, Manuel Ubiedo, Oscar Reynoso, Omar García, Lucrecia Vanegas, José Ángel Acuña, Carolina Aguirre, Mayra Loreto, Estefanía Navarro, Susana Torres, Mabel Otelo, Gustavo Laura Larrea, Cris Ramírez y Rosana Ramírez. ¿Ramírez era? No, ni idea. Ahora me fijo y pongo bien el nombre, porque si no queda mal, queda mal. Son todas Ramírez. Sí, es Ramírez. Pero no son parientes, ¿eh? Para que la gente no se confunda. Bueno, sorteo. Vale, sí. Haceme el... A ver, salió Mayra Loreto. Mayra Loreto, que nos mandó un saludo, así que nos vamos a comunicar con ella para a ver cómo hacemos, dónde vive, porque se lo tenemos que alcanzar. Perfecto. Gustavo nos va a decir después dónde vive Mayra Loreto. Así se lo alcanzamos. Ahí está, ahí se lo va a comunicar. ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, felicidades! ¡Qué rico! ¡Ay, chiste, qué hombre! Vamos todos a la casa de Mayra a comer. Bueno, gente, dicho esto, vamos a despedirnos. Acuérdense que el próximo domingo, el 15, a las 15 horas, va a estar el Festival de Música. Para ir a apoyar a los chicos del centro de estudiantil de... ¿Dónde era que es así? En el Paseo Público, en el escenario del Paseo Público. Así que... nos vamos a ver el próximo jueves, seguramente con Melina de nuevo. Oh, yeah. Y sin mí. Y sin Camila, que da Melina. Ay, yo quiero venir. Bueno, gente, nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 12. Así que, bueno... chicas, que tengan un fin de semana de repiola. Sí. Que salgan este fin. Pura joda. No, mentira. Cuídense. Chao, chao. Responsablemente.